aferras en verme la cara. Quieres volverme a conquistar con tu mirada, pero de ti no espero nada. No quiero nada. Muero de ganas por probar una vez más el sabor de tus encantos, pero no olvido que me hiciste tanto daño. Respóndeme, convénceme, dime por qué quieres regresar. ¿Y yo qué gano? Más allá de tus caricias placenteras, que me beses con tu boca traicionera, donde mis labios se entregaban sin censura y con locura. ¿Y yo qué gano con decirte así nomás que te perdono? Si regresas, pierdo más de lo que gano.